Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. El lunes compartimos un fragmento de lo que fue la clase grosa La Gorra de Gustavo Varela el viernes pasado en el Bar de la Tribu, la historia visual de la Argentina, recorriendo distintas imágenes, distintos momentos de la historia, y a mí me recordó muchos sucesos justamente de interpretaciones de la historia argentina que no tenía tan presentes, porque uno se va olvidando cuando estudió de memoria para aprobar en las secundarias, y después no queda nada, y de repente tiene que venir un Varela entonces a desasnarte un poco algunos asuntos históricos y poner en serie cosas que nos vienen pasando hasta el día de hoy. ¿Qué haces, Varela? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué te aburrías con la historia? Decime. Porque la historia hay que leerla de adelante para atrás. O sea, hay que empezar por hoy. De atrás para adelante. Claro. La gente cree que dice, bueno, empecemos, ¿por dónde empezamos? Bueno, qué sé yo, la llegada de Colón a América. Es un embole. Claro. A veces un recontra embole. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vos tenés de este presente que te convoca a mirar para atrás? De los cuadernos a Colón. De los cuadernos a Colón y de las medallas a Perón. Ah, muy lindo. Sí, bueno, me parece que es eso, ¿viste? Que claro, bueno, poner el tema de los cuadernos, ¿viste? Que te llevan ¿a qué lado? Al lado de la corrupción, al lado de la intervención de un poder que hace de la corrupción un ariete político. Sí. Bueno, entonces eso, cuando vos empezás a mirar para atrás, te encontrás un montón de cosas de ese estilo. Ahí creo que, no sé, creo que dijimos ahí cuando hicimos la clase el viernes, ¿viste? Irigoyen no permitió que Victorino de la Plaza le diese la banda presidencial. Sí, claro, y después vimos lo del bastón de Cristina, ¿no? Y después vimos lo del bastón de Cristina, o sea, si hubiésemos visto el bastón de Cristina, ¿viste? Y el quilombo ese, hubiéramos visto para atrás que la cuestión política es mucho más compleja que la decisión estúpida de tener que cumplir con ciertos rituales. Bueno, ya que hacíamos el chiste un poco con Colón, pero hoy leer, por ejemplo, el mapa extractivo de la región mediante soja, megaminería y demás, no se puede leer sino como otro proceso de recolonización, ¿no? Sí, y por otra parte, cuando haces la historia de esa colonización, es una historia que efectivamente ocurre y que está presente todo el tiempo, razón por la cual nosotros vivimos trastabillando. Porque ese es el asunto, ¿viste? Cada vez que te parece que la cosa se acomoda, inmediatamente aparece una piedra y te la llevas puesta. Sí, la misma, ¿no? Muchas veces. Realmente es la misma, pero esa misma piedra tiene, no es que la gente es tonta o bueno, sino que hay una cosa que es que va adornada, va puesta de otro modo, va, ¿viste?, ofrecida de manera más, más entradora. Por eso cuando uno ve una piedra tiene que moverla para ver si le conoce algún otro ángulo que no sea el que apareció de frente. Sí, por otro lado hay bífidos cuando moves una piedra. ¿Bífidos? Eso sí, es un problema. ¿Qué bichos bolitas, eh? No, los bífidos, las víboras. Ah, víboras. Yo no quería decir la palabra víbora, ¿viste? Porque es una palabra que es tabú. ¿En serio? Claro. No sabía, ¿qué? ¿La nombrás y aparecen? No, la nombrás y te va mal. ¿En serio? Sí, pero eso es una cosa de la gente de teatro, me parece. Yo pensé que era con lo de la cantante esta Tormenta. No, la lluviosa no, pero es el... ¿Viste que está en la tele? No sabía. Sí, sí, está en un programa con otro también que son... No me acuerdo de cuál era la banda. Bueno, pero no, para que te estaba diciendo... No, el color amarillo creo que también está como medio, ¿viste?, llevar una ropa amarilla. Sí. En el teatro me parece que tampoco está bien visto. Son muy cabuleros los teatreros. Sí, el amarillo ya está claro que no va bien con ese color, ¿no? No, pero esto que yo te digo es antes de este mamarracho. Hasta que no haya una reparación histórica al respecto del color amarillo. Agarrate, Catalina. Va a estar difícil. Escúchame, Gus, me llama la atención que todavía no vi en tu perfil de Facebook que hayas puesto soy Gustavo Varela, docente, universitario, estudié en la universidad y defiendo la universidad pública. No sé, bueno. Viste que el modo de anunciarlo es así ahora en las redes sociales. Sí, están todas las redes sociales, está todo el mundo... Bueno, hay un asunto que es este. En los últimos, no sé cuántos meses, nos dieron de incremento el 5%, que ya es una barbaridad. Bueno, el 5%. Pero lo que más preocupante me pone a mí, lo que más me preocupa, es que hace 3 semanas que estamos de paro, 3 semanas que estamos de paro, que es un paro con asistencia, porque digo, yo no quiero que los alumnos se descarrilen, viste, que se vayan, que, viste, que pierdan como una cierta referencia, entonces voy al aula y hablamos un poco del paro, viste, llega un momento ya no hay mucho más para decir. Y yo cuento algunas cosas vinculadas al contenido de la materia, pero no doy la materia. Y eso que hago yo lo hacen otros también, sin necesidad de faltar, sino de ocupar las aulas, porque yo creo que hay una cosa que es que hay que ocupar las aulas, porque a ellos les encanta que nosotros dejemos las aulas vacías. ¿Viste? Porque les parece que todo eso se transforma en, ay, miren los docentes que no van a dar clase y todo, y que tienen todo el verano y todas esas pavadas que dice la gente porque no tienen ni puta idea. Bueno, pero a mí me parece que lo que más me hace ruido es que en 3 semanas solamente salió un artículo en el diario La Nación. Sobre la situación universitaria, y sí. Sí, y en el diario La Nación diciendo que la cantidad de docentes es la misma, de docentes universitarios es la misma que la cantidad de docentes de jardín de infantes. Como diciendo, hay demasiados. Claro, pero lo que no dijeron es que la mitad de esos docentes no cobran. Uh-huh. Eso es lo que no dijeron. Entonces, digo, siempre están trazando un recorrido en torno a la educación que tiene que ver con ver al educador como un vago. Uh-huh. Es una cosa realmente insólita. Yo pongo un ejemplo que es, nosotros en la facultad, cuando hay paro, que paramos, recuperamos el paro. Uh-huh. Quiere decir, a fin del cuatrimestre, suponete ahora si paramos cuatro clases, ¿no? 3 clases más la semana que viene y después veremos. Pero los docentes recuperan el paro. O sea, dice, bueno, como tuvimos una de paro, vamos a hacer una reunión el sábado. Entonces, y en general, los no docentes, que son los que se encargan de administrar las planillas del aula y qué sé yo, de las aulas, te apuran para que vos entregues rápido las notas. Y en general todo el mundo se atrasa, ¿por qué? Porque quiere dar todo y quiere seguir. Uh-huh. O sea, ¿entendés? Entonces hay una... Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí en la Facultad de Ciencias Sociales la presencia de los docentes en el aula es permanente. No, y hay una pertenencia grande con la universidad pública, por lo general, además de que sea un trabajo y demás, me parece que hay una pertenencia y un cuidado por el espacio, pero me parece que todas estas figuras que empezaron a habilitar desde Cambiemos, del facilitador, la facilitadora y demás, lo que buscan es como reducir y atacar, como vos decías, el rol del educador y que empiecen a aparecer unos que son como, no sé, animadores o animadoras que cobran más barato. Tal cual, que quieren que la gente, no sé, se ría, viste, como si fuésemos Carlitos Balá. Y uno puede tener humor para dar clase y para mí es fundamental, pero a mí también me parece que que la producción que tiene la Universidad de Buenos Aires en particular y algunas carreras específicamente, digo, eso es imbatible. Han intentado, yo no sé cuántos años hace que van intentando derribar el prestigio de la Universidad de Buenos Aires en nombre, viste, de estas universidades que aparecen siempre con una cierta voluntad económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no pueden. Entonces, viste, la medicina es de ahí y el derecho es de ahí y en general hay toda una producción que tiene la universidad que es muy fuerte y que, a pesar de todo, de todo lo que pasó en la época del menemismo, a pesar de la dictadura, a pesar de todo eso, a pesar de toda la lluvia que tiraron, bueno, ¿sabes qué? Adentro de la universidad no llueve. O sea, hay gente que labura y que tiene una dedicación y que tiene un nivel que es buenísimo. Entonces te dicen, bueno, ¿cuánta gente entra y cuántas se reciben? Porque transforman el problema universitario en un problema de número. Siempre fue así. Y bueno, claro, ya parecemos dos viejos. Siempre fue así, es tremendo. No, pero digo, siempre fue así como la estrategia de Cambiemos, de que asumió, como decir, mostrame en números esto, no me hables de valores cualitativos, ¿no? Tal cual, ¿viste? Entonces terminan ahí, digo, hay, para mucha gente la universidad no es solamente un ámbito de conocimientos. Qué sé yo, las universidades del conurbano no son meramente un ámbito de conocimientos, son también espacios de construcción subjetiva, es decir, ¿viste? Que un tipo vaya a la universidad, no sé, de General Sarmiento o de Moreno o la Jaureche, son familias que es la primera vez que van a la universidad, estamos en el 2018. Claro, pero cuando entra ese lenguaje más cuantitativo es muy difícil de desarmar. Te digo por la experiencia también que tengo de ir a un centro universitario en un penal donde todo el tiempo está un poco la competencia con el proyecto deportivo que sucede al lado de la universidad, que es básicamente empresas financiando que los presos jueguen al rugby, ¿no? Entonces, todo el tiempo la pregunta es, ¿pero cuántos van a la universidad y cuántos egresan por año? Bueno, imagínate un pibe que está preso, el proceso que tiene que hacer hasta que termina siendo sociólogo ahí adentro. Claro, son por ahí un egresado por año, dos egresados por año. ¿Cuántos se reciben esa cantidad? Dos, tres. ¿Y cuántos juegan al rugby? Y 5.000. Y sí, claro. Pero es muy difícil la discusión en esos términos. Sí, se hace complicado porque además hay un presente vinculado a la educación que no tiene que ver con los docentes solamente o con los directivos solamente, sino que tiene que ver con una época que nos convoca en otro lugar y en otra dirección. Es decir, vos tenés ahora los dispositivos técnicos que exceden en infinidad de leguas el saber de los docentes. Entonces, ¿cómo componés ahí? Es decir, ¿qué rol tiene el docente? ¿De qué manera elaborás una estrategia de relación con los alumnos? No es fácil. No es nada fácil. Por eso acusan del ausentismo docente. Y es cierto que hay ausentismo docente. Pero ¿sabés por qué hay ausentismo docente? Porque los docentes no fueron preparados para esto. Fueron preparados para otra cosa. Entonces hay una judicialización de los vínculos, hay una serie de aspectos que tienen que ver con una nueva modalidad en las relaciones y que la escuela se ve muy interpelada, del mismo modo como se ve interpelada otras instituciones, qué sé yo, la familia. ¿Dónde está el cambio? No entiendo dónde decís que sucedió como un cambio en la manera de relacionarse y que los docentes no están preparados para eso. Y porque lo que no hay es la idea siempre clásica fue que hay un docente con saber, por lo tanto tiene exportador de un poder en el aula y tiene el poder de ordenar y de administrar la conducta de los alumnos, además del saber que los alumnos tienen que tener. Eso fue siempre así. En un determinado momento eso empezó a cambiar, es decir, el alumno empezó a rebelarse, empezó a querer otras cosas, se desplazó, no le importa si le ponen una amonestación, es decir, pasan otras cosas en los colegios. Ya no es que en el colegio la gente va a hacer distancias 1, distancias 2, todo eso desapareció. Y el docente pierde su legitimidad como autoridad delante de los alumnos. Ahora, fíjate qué loco cómo desde las ideas más progresistas, incluso de izquierda y demás, se termina asumiendo un lugar que suena más conservador. No lo digo de modo peyorativo, pero es que no todo cambie tan rápido, ¿no? Pareciera ser, y lo que exigen las gestiones tipo Cambiemos es adecuate, capacitate constantemente, ¿no? Formate todo el tiempo, cambia de onda, que también es como pedir un esfuerzo extraordinario, como generarle un plusvalor a los cuerpos todo el tiempo nuevo, que es muy desgastante, porque uno va a trabajar y no siempre quiere poner toda la impronta personal, digamos. No, pero además esa impronta personal es una impronta de a uno, que lo que tiende es a generar ámbitos de competencia con los otros y no de integración. Entonces también nos enfrentamos con eso. Nosotros, ¿cuánto hace que tenemos una vida de a uno? No hace mucho. Digo, ¿cuánto? ¿40 años? No sé, ¿viste? ¿En qué momento nos callamos la boca como grupo y empezamos a escuchar de a uno? ¿Cuándo nos pusimos los auriculares para caminar y no escuchar a nadie? No, hace muy poco. Bueno, entonces, digo, esa experiencia, un pibe va con el celular, ¿viste? Y con el auricular está en otro lado y está, viste, haciendo WhatsApp y todo este asunto con los que están afuera. Y entonces vos decís, loco, ¿dónde termina el aula y dónde empieza? Viste, las paredes están completamente derribadas. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ni que hablar en los sectores más. Uy, se te va la voz, Gus. ¿Ahora? Ahí está bien. En los sectores más complejos, viste, con unas problemáticas mucho más agudas, también es un asunto, viste, no sé, las escuelas, las Villas Miserias, viste, la 1114 o la 31, es todo un asunto, porque también ahí va la época. Entonces, la época nos convoca a un tipo de vida que realmente desconocemos, porque la estamos produciendo todo el tiempo ahora. O sea, el ámbito de ansiedad, el grado de violencia de los cuerpos en la calle, todo eso que pasa. tiene que ver con construir una vida de uno y estar corriendo atrás de eso. Claro. Entonces lo colectivo, la escuela es un ámbito colectivo, por eso es un ámbito político la escuela. Y ya, ahí vienen a hacer política, no ese es el problema. Político es estar con otro y componer con otro, eso es político. Uh-huh. Entonces ya no es, viste, la experiencia de la del aula, del aula plena como era, con todos sus bemoles, porque había injusticias, había un montón de aspectos que eran espantosos, y lo que ocurre ahora es que no sabemos bien cómo seguir, no sabemos, porque vos, ¿qué le vas a explicar a un pibe? Viste, no sé, el río Nilo, ¿le vas a hablar? El pibe prende la tele o prende el WhatsApp y ve el río Nilo. Entonces, viste, ¿qué le vas a explicar? ¿El Imperio Romano? Bueno, ¿sabes qué? El Imperio Romano lo tenés digitalizado, no sé, viste, con un sistema de 3D que lo podés ver y te sentís al lado de Nerón. Entonces ahí hay una cosa, el maestro tarda dos horas en explicar el Imperio Romano y el pibe lo ve en media hora. Claro. A mí me pasó una cosa que yo daba clases en Vietnam, alumnos de primer año, filosofía, les tomo el parcial, todos lo hacen el parcial, fenómeno, los pibes divinos, hacen el parcial, todos, 35 alumnos, todo levantado de internet. Uh-huh. Entonces voy completamente enojado y le digo, perdónenme, ustedes me están cargando, viste, yo vengo acá, esto, lo otro, bueno, un poco de víctima. Y digo, me miraron como diciendo, ¿qué pasó? Viste. Entonces le digo, ¿cómo puede ser que copien todo internet? Y ¿sabes lo que me preguntaron? ¿Cómo? ¿No se puede? Claro, ¿cuál es el problema? Tal cual, ¿cuál es el problema? Y yo ahí me quedé chato. Digo, ¿cómo? Claro que no se puede, digo, porque ustedes tienen que saber, pero nosotros lo leímos, y es mejor que lo digan ellos a que lo digamos nosotros. Es bueno, el argumento es bueno, Gus. Es buenísimo el argumento. Entonces, ¿qué pensé? Dije, bueno, porque vos, cuando estás corrigiendo, suponete en la facultad, tenés que chequear que no levanten de internet, y yo te digo que levantan muchos de internet. Ajá. Muchos levantan. Entonces, ¿qué tipo de evaluación haces? ¿Cómo evaluás a los alumnos? ¿Los evaluás por lo que levantaron? Tomales oral, Gus. ¿Eh? Oral, tomales. Bueno, ¿ves? ¿Entendés? Entonces, pero fíjate cómo... Eso es la época, loco. Eso es. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago yo para evaluar? Nadie sabe cómo evaluar. Nadie sabe. Uh-huh. Porque los pibes dicen, no, prefiero hacerlo en casa, así lo hago mejor. Y levantan. Claro. Entonces que te tenés que poner en policía, viste, y uno por uno y a ver cómo escribieron. Y la gente que no escribe a mano, en general no escribimos a mano, la letra es insoportable. Y sí. Porque se perdió la redondez de las cosas. Bueno, parezco una vieja. Sí, sí, realmente sí, pero vale la pena, ¿eh? Escuchar a las viejas también. El otro día se estuve escuchando diciendo que querían flan ahí en la puerta del Congreso y no sé qué otras cosas. Che, Gus, hablamos la semana que viene, te leo antes un mensaje que nos llega de Gisela Alcaraz, arquitecta ella, que nos dice, hola, a las víboras se les dice bichas para no nombrarlas, gracias. Viste, dice, sí, bicha, viste, excelente, mirá lo que te dice, excelente la historia y el presente graficado por Gustavo Varela, un gran saludo, desde mi rol como adscripta de la Cátedra de Historia de Arquitectura Latinoamericana, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, saludos a la mar en coche, los escucho siempre y abrazos. Mira qué bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, Gus. Chao, loco. Fenomenología de la vida cotidiana los jueves aquí en La Mar en Coche.